casa, mamá, y mi pensamiento está en ti. Como siempre me esperarás, preocupada vives por mí. Con mi canto a flor de piel, mi destino es andar por ahí. Es la vida que yo elegí, me siento feliz. Con mi canto a flor de piel, mi destino es andar por ahí. Es la vida que yo elegí, me siento feliz. Casa, mamá, y muy fuerte te abrazaré. Tus cabellos yo besaré. Ya me siento estremecer y mi cansancio se irá con solo volverte a ver. Ansioso estoy por llegar, querida mamá, y mi cansancio se irá con solo volverte a ver. Ansioso estoy por llegar, querida mamá. Casa, mamá, muy contento me sentiré. Muchos besos yo te daré por los días que te falté. Tu sonrisa y tu calidez gozo yo desde mi niñez. Agradezco a Dios mi Señor que te encuentres bien. Tu sonrisa y tu calidez gozo yo desde mi niñez. Agradezco a Dios mi Señor que te encuentres bien. Con mi canto a flor de piel, mi destino es andar por ahí. Es la vida que yo elegí, querida mamá. Con mi canto a flor de piel, mi destino es andar por ahí. Es la vida que yo elegí, querida mamá.